industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Simpson podrían regresar al cine con una secuela. Durante la Comic-Con San Diego, el creador de la serie, Matt Groening, habló abiertamente sobre la posibilidad de que exista una nueva película acerca de la familia más popular de Springfield y confesó que está seguro de que Disney no tardará en lanzar una segunda parte muy pronto, aunque no reveló una fecha en específico para su estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.